Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydays.com y hoy os vamos a enseñar a preparar unas alcachofas con queso azul y pistachos. Pues creemos que esta receta de alcachofas con queso azul y pistachos, que es súper sencilla de preparar, es una opción que os va a gustar pues, para preparar como aperitivo, entrante o plato de acompañamiento para cualquier otra preparación. Tanto si tenéis alcachofas porque están de temporada y las tenéis frescas, como si las usáis o congeladas o hasta en conserva, pues creemos que os puede salir bien y que os puede gustar. Y además creemos que es una de esas ideas que puede ayudar a que os animéis a consumir este tipo de verdura, que sabemos que muchos no odiarla, pero que la tenéis ahí un poco apartada. Entonces os queremos dedicar esta receta a todos aquellos que alguna vez han visto las alcachofas ahí puestas, ya sea en el supermercado o en casa o donde sea, y habéis pensado, ¿y yo qué hago con esto? Porque todos alguna vez hemos pasado por allí y nosotros a base de probar y bueno, hemos descubierto recetas muy chulas y fáciles y que son muy ricas y bueno, que nos han gustado y queremos ir compartiéndolas por aquí. Y esta es una de ellas y creemos que os puede gustar. Como siempre, antes de ir a hablar de la receta en concreto, queremos recordaros que si vais a tastydetails.com, nuestra página web, allí os podéis suscribir y con esta suscripción, que es mensual, tenéis acceso a muchísimas recetas saludables, originales y con pocos ingredientes. Como esta, pues muchísimas más. Añadimos una cada día. Además, con la suscripción también tenéis acceso a un área privada para suscriptores donde os colgamos planificaciones semanales con lista de la compra hecha, con consejos para que ahorréis tiempo a la hora de cocinar, ahorréis dinero, ahorréis esfuerzo y también sustituciones que podéis hacer en función del tipo de dieta que llevéis. Todo eso gracias a suscribiros en tastydetails.com lo encontraréis y os animamos a que lo hagáis o que al menos le echéis un vistazo. Y ahora sí, vamos a ver esta receta que necesitaremos para prepararla, que ya veréis que son súper pocos ingredientes. Necesitaremos alcachofas, pistachos ya pelados, bueno, los compráis con la cáscara, pero os tendréis que entretener a quitarles la cáscara. Luego, queso azul, en nuestro caso hemos usado queso roquefort. Si no os gusta el queso azul o el queso roquefort en concreto, pues podéis usar el que queráis. Pero a nosotras sí que nos gusta y de vez en cuando pues lo usamos para darle así un toque más diferente a alguna preparación, como en este caso. Luego, usaremos orégano en polvo. Y simplemente sal, pimienta negra y aceite de oliva virgen extra. ¿Qué haremos? Primero de todo, para preparar las alcachofas. Eso es un tema ahí que queremos explicar bien porque sabemos que mucho es una de las cosas que os echa para atrás a muchos a la hora de cocinar alcachofas porque no sabéis muy bien cómo empezar. Pues bien, lo que tenéis que hacer es ir quitando las hojas más externas. Le cortáis la punta, o sea, el trozo opuesto al tallo, la parte de arriba. Y luego las cortamos por la mitad, de forma longitudinal, y vamos quitando con una cucharadita pequeña o algo que tengáis, le vamos quitando los pelitos, entre comillas, lo que tiene en el interior, las primeras hojitas de dentro del todo. Y bueno, a medida que las vayamos preparando, las tenemos que meter en un bol con agua, ya sea con hojitas de perejil fresco o con un chorrito de jugo de limón. Y esto es para que no se oxiden. Antes lo hacíamos casi siempre con el jugo de limón, pero hemos descubierto que con el perejil fresco funciona igual y no deja ese sabor a limón, que si os gusta, pues genial, pero si os molesta, pues lo podéis hacer con el perejil que no deja tanto sabor. Si no os ha quedado muy claro, queréis más saber en más detalle cómo se hace todo esto, toda esta preparación de las alcachofas, que os servirá cuando lo aprendéis, lo hacéis una vez, ya os servirá para siempre. Os dejaremos en la receta completa que tenéis en la web un enlace a un vídeo donde en YouTube les dejaremos el link para que miréis el vídeo y ya no os quede ninguna duda de cómo se hace. Entonces, cuando tengamos esto hecho, las alcachofas las serviremos primero en agua durante unos 15 minutos más o menos. Y aunque luego las haremos en el horno, esto nos ayudará, el primer paso de hervirlas nos ayudará a que queden súper tiernas. Cuando pasen estos 15 minutos, las retiraremos del agua y, bueno, las escurrimos y las reservamos. Entonces, tendremos que tener el horno precalentado a unos 190 o 200 grados. Colocaremos las alcachofas que hemos servido en una bandeja de horno y añadiremos por encima el queso troceadito en dados, los pistachos que habremos troceado un poquito, el orégano en polvo, la sal, la pimienta negra y un chorrito de aceite de oliva virgen, la cantidad que vosotros queráis. Y esto lo horneamos durante unos 15 minutos, más o menos. El tiempo un poco da igual porque al final, hasta que veáis que tiene buena pinta, porque también dependiendo de cada horno, pues cambian mucho los tiempos, ya lo sabéis. Y ya está, es que es eso solo. Ya veis que la receta es muy fácil, por eso creemos que os va a animar a probar otra preparación diferente usando las alcachofas. Y bueno, esperemos que os guste mucho. Si os apetece, pues podéis contarnos en los comentarios de la receta en la web cualquier modificación de esta preparación que hayáis hecho, con qué la habéis acompañado o lo que os ocurra. Y así también nos damos más ideas entre todos. Por supuesto, también si tenéis cualquier duda, la podéis escribir. Ya sabéis que siempre las dudas y las sugerencias que nos escribís los suscriptores de tastydetails.com tienen un poquito de preferencia a la hora de teneros en cuenta y contestaros más rápido, porque así también os agradecemos que nos estéis ayudando y haciendo que todo esto pues siga adelante. Si no os acaba de convencer esta receta, pero tenéis allí algo con las alcachofas que queréis seguir probando cosas, os dejamos también un enlace para que veáis todas las otras recetas con alcachofas que tenemos publicadas hasta ahora y tenemos muchísimas más pendientes que ya os iremos sacando. Y ya está, solo nos queda agradeceros que estéis aquí cocinando o al menos escuchándonos, sin vosotros esto no tendría ningún sentido y muchas gracias a los que os habéis suscrito a tastydetails.com, que al final es lo que hace que podamos seguir compartiendo todo esto, que nos encanta. Y también muchas gracias a todos aquellos que nos dejáis valoraciones de 5 estrellas en iTunes, aquellos que nos escucháis por allí o que simplemente lo habéis hecho porque ya sabéis que nos ayuda muchísimo y solo os cuesta nada, 30 segundos. Así que muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima receta que esperamos que os guste tanto o más que esta. ¡Un besito!